esta justicia a medida, esta justicia delivery que han decidido adoptar el gobierno de Mauricio Macri, solamente busca la cacería de los funcionarios K y la limpieza, como dijo Héctor, de las causas de Mauricio Macri. Hoy nadie se acuerda de Odebrecht, cuando hace dos meses era el escándalo central. ¿Por qué nadie se acuerda? Porque Mauricio Macri es responsable. Es responsable de los sobornos pagados por Odebrecht para quedarse con obras. Y si Mauricio Macri no tiene posibilidad de entorpecer la investigación siendo presidente de la Nación en estas causas, no sé quién lo tiene. Recuerden que el procurador de Brasil y la procuradora de Argentina sacaron un comunicado conjunto donde dijeron que los dos ejecutivos entorpecían la investigación. Entonces, esta es la decisión del bloque de no prestarnos en función de, entre otras cosas, los antecedentes de la justicia a medida que está construyendo Mauricio Macri.